desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Un nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el programa 565 de este podcast que desde hace... ya cumplimos 20 años en diciembre. El próximo 20 de diciembre aproximadamente fue la emisión número 1, allá por el 2005, de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Y aquí seguimos junto a Daniel Migueles desde Buenos Aires, Argentina, para traerle todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. En esta tarde lluviosa en Buenos Aires de octubre de 2025, horrible para observar, pero hermosa para hablar de lo que nos gusta, ¿no? De lo que es la astronomía, la ciencia, y de conocer algunos detalles de la historia de la astronomía que sorprenden. Hace poco estaba leyendo un artículo que hablaba de que las famosas lunas de Júpiter, las lunas galileanas, ¿saben qué? Parece que no fueron del todo descubiertas por Galileo Galilei. De hecho, ni siquiera él les puso el nombre. Impresionante, ¿no? Resulta que la historia a veces no es tan simple como nos cuentan. Porque resulta ser que el 7 de enero de 1610, Galileo Galilei dirigió su telescopio hacia Júpiter por primera vez. Dicen que el planeta se alzaba resplandeciente por el este, cerca de Aldebarán, la estrella brillante de la constelación de Tauro. Al instalar el instrumento en su jardín, observó tres estrellas tenues en línea recta con el planeta y que tenía dos al este del disco joviano y una al oeste. No contento con esto, la noche siguiente, la del 8 de enero, encontró tres en línea, esta vez todas en el lado oeste. Continuó observando y para el 3 de enero había establecido que había cuatro estrellas y no tres. Para Galileo eran nada menos que pequeños planetas que orbitaban alrededor de Júpiter, al igual que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol. Aunque su puesto como profesor de matemáticas estaba asegurado en Padua, entonces bajo el gobierno de la Serenísima República de Venecia, Galileo buscaba un mejor puesto en Florencia, bajo el gran duque de Toscana, Cosimo II de Medici. Y para impulsar su causa, inicialmente decidió llamar a los nuevos planetas Cosmica Sidera, o sea, las estrellas de Cosimo, para quedar bien con su jefe, ¿no? Sin embargo, el secretario de Cosimo sugirió que el halago podría cuadruplicarse si se cambiaba el nombre a Medicea Siderea, o sea, estrellas Mediceas, honrando así a los cuatro hermanos Medici. Y Galileo estuvo de acuerdo, así que los cuatro nuevos mundos aparecieron con este nombre en su libro El Sidereus Nuncius, el mensajero estelar, escrito rápidamente en el calor del momento y publicado en Venecia en marzo de 1610. Para entonces, sin embargo, Galileo ya tenía un rival, Simon Mayr o Simon Maurius, el nombre en latín por el que se le conoce, generalmente a Marius, que había comenzado a realizar observaciones telescópicas casi al mismo tiempo que Galileo, y había registrado ya cometas, las fases de Venus, novas, las manchas solares e incluso la galaxia de Andrómeda. Pero fue su afirmación de haber visto los satélites de Júpiter lo que le metió en problemas con Galileo. La disputa se volvió tan tensa que aún hoy la reputación de Marius no se ha recuperado del todo. Marius nació en Baviera, en Alemania, el 10 de enero de 1573, en el seno de una familia humilde, demostrando así una evidente capacidad matemática por recomendación del marqués de Brandeburgo, Ansbach, Jorge Federico I. En 1586 Marius fue admitido en la Academia del Margrave para jóvenes talentosos de bajos recursos en la ciudad de Hirschsprung. Y el propósito de la escuela era la de preparar a jóvenes para el ministerio, pero sin embargo Marius había demostrado ser tan prometedor como astrónomo que el plan para el ministerio fue abandonado y en su lugar fue nombrado matemático oficial del marqués. Y en ese cargo fue enviado a Praga en 1601 para estudiar con el astrónomo más famoso del mundo en aquel momento, Tycho Brahe. Incluso cuando Tycho se acercaba al final de su vida, su hogar seguía siendo bullicioso, ruidoso y caótico, y además de tener una numerosa familia y numerosos sirvientes, este gran hombre contaba con varios ayudantes, entre ellos uno famoso, un joven Johannes Kepler, aunque dicen que Marius apenas interactuó con él. Permaneció en Praga solo unos meses antes de partir hacia Padua en septiembre. A las pocas semanas de la partida de Marius, Tycho falleció. En Padua, Marius comenzó a estudiar medicina y recibió a varios estudiantes, entre ellos a Baldassarre Capra, con quien escribió un libro sobre una nueva estrella, posteriormente conocida como la supernova de Kepler, que había aparecido en 1604. Unos años después, Capra y Galileo se vieron envueltos en una disputa sobre la invención de una brújula militar también, pero Marius, por supuesto, se puso del lado de su alumno y Galileo lo empezó a considerar un instigador. Había mucho en juego, ya que Galileo creía que el robo de propiedad intelectual era un delito peor aún que el asesinato. Así comenzó la férrea oposición de Galileo a Marius, que perduró toda su vida. En el otoño de 1608, un noble amigo de Marius vio un telescopio en venta en Frankfurt, pero su precio era exorbitante. No obstante, en el verano de 1609, su amigo consiguió un ejemplar en muy buena calidad de este novedoso aparato en Bélgica, y Marius recordó posteriormente, en su publicación de 1614, Mundus Juviales, el mundo de Júpiter, donde escribió que desde el momento en que recibió el telescopio, comencé a observar el cielo y las estrellas con este instrumento siempre que estaba en la casa del noble. A veces me permitía llevármelo a casa, y en particular a finales de noviembre, cuando observaba las estrellas, como de costumbre, en mi propio observatorio. Entonces, por primera vez, miré a Júpiter, que estaba en oposición al Sol, y distinguí algunas estrellas diminutas, a veces siguiendo, a veces precediendo a Júpiter en línea recta. Sin embargo, como Júpiter estaba en movimiento retrógrado y seguía viendo estas estrellas acompañándolo durante todo diciembre, al principio, dice, me quedé muy asombrado, pero poco a poco llegué a la siguiente conclusión, que estas estrellas giraban alrededor de Júpiter. Así pues comencé a registrar mis observaciones. La primera fue tomada un 29 de diciembre, según el estilo antiguo de contar las fechas, ¿no? Cuando tres estrellas de esta descripción eran visibles en línea recta desde Júpiter hacia el oeste. Y mientras Galileo se apresuraba a publicar sus observaciones de los cuatro planetas pequeños, Marius en realidad no se apresuró, no dijo nada al respecto en público hasta 1611, y solo entonces, en un almanaque de pequeña circulación local, y además Galileo, que había dibujado las posiciones nocturnas de los satélites en relación con el planeta, tomó ventaja porque Marius no hizo ningún boceto, o al menos nunca publicó ninguno. Solo cuando Marius finalmente publicó el Mundus Jovialis en 1614, sus observaciones telescópicas se hicieron ampliamente conocidas, porque en esa obra muestra familiaridad con lo que Galileo ya había hecho y escribió: lo que he escrito aquí es la pura verdad. Al relatar todo esto, no se debe entender que pretendo menoscabar la reputación de Galileo ni arrebatarle el descubrimiento de estas estrellas jovianas entre sus compatriotas en Italia, ni mucho menos. Mi objetivo más bien es que se entienda que estas estrellas fueron descubiertas y observadas por mí, mediante mi propia investigación en Alemania, casi al mismo tiempo o un poco antes en que Galileo las vio por primera vez en Italia. Por lo tanto, el mérito del primer descubrimiento de estas estrellas en Italia se atribuye merecidamente a Galileo y sigue siendo suyo. Así que, si este librito mío llega a Florencia y llega a manos de Galileo, rezo para que lo reciba con el mismo espíritu con el que lo escribí. Eso fue, como probablemente sabía Marius, como ondear una bandera roja ante un toro, ¿no? Al sugerir que Galileo solo merecía prioridad en Italia y que los había visto poco antes. Y Marius, de esta manera, asumió un riesgo calculado, ¿no? Si pretendía provocar a Galileo, realmente lo consiguió. Incluso en las mejores circunstancias, tratar con Galileo podía ser delicado. En su biografía de 2010, de Galileo, el historiador John Hebron, dijo que el gran astrónomo italiano no toleraba la ambigüedad en el carácter, como tampoco en la geometría. Jugaba a los demás, tanto amigos como enemigos, con una imagen clara y concisa. Y ya había tildado a Marius de negro durante el caso de Capra, llamándolo que era un reptil venenoso y enemigo de la humanidad. De hecho, Marius también dicen que podía ser difícil. En 1619, Kepler, a quien Marius se refirió en Mundus Jovialis como un buen amigo, escribió en una carta a su colega astrónomo Johannes Remus Quietanus que deseaba que Marius se ocupara de sus propios asuntos y que lo consideraba necesitado. Galileo y Marius se encontraban ahora en una enemistad mortal y Galileo asestó un golpe catastrófico en su libro de 1623, Il Saggiatore, o sea, el ensayador, y ahí escribió: cuatro años después de la publicación de Mi mensajero sideral, este mismo compañero, refiriéndose a Marius, deseando como siempre enriquecerse con las obras de otros, no dudó en erigirse en el autor de lo que yo había descubierto e impreso en esa obra. Al publicarla bajo el título de El mundo de Júpiter, tuvo la temeridad de afirmar que había observado estos planetas medicios que giran alrededor de Júpiter antes que yo. Pero puedo probar que no observó dichas estrellas antes que yo, pero incluso eso no las vio con certeza hasta dos años después. Y afirmo, además, que es muy probable que nunca las haya observado. Galileo señaló que la primera observación que realizó Marius, presentada como realizada el 28 de diciembre de 1609, era en realidad idéntica a la segunda que Galileo dibujó el 8 de enero de 1610. Así que Galileo asumió que Marius simplemente lo había plagiado. Pero cuando apareció el Saggiatore, Marius ya estaba al borde de la muerte y no podía defenderse. Pero es difícil imaginar qué defensa podía haber ofrecido. La acusación de plagio de Galileo fue tan devastadora que la reputación de Marius quedó arruinada. El astrónomo jesuita Christoph Scheiner, que se vio envuelto en una amarga disputa también de prioridad con Galileo sobre el descubrimiento de las manchas solares, señaló que al esperar hasta 1614 para publicar sus observaciones, Marius lo había hecho en vano y demasiado tarde. No fue hasta 1903 que su caso fue reabierto por dos astrónomos holandeses que demostraron que Marius había determinado periodos orbitales de los satélites que concuerdan bastante con los valores modernos. También había observado sus inclinaciones orbitales con respecto al ecuador de Júpiter y la eclíptica, y había reconocido sus brillos variables. Así que Marius también fue el primero en elaborar la tabla de los movimientos que abarcan el periodo de 1608 a 1630, y lo que es más importante, proporcionaron cálculos detallados que demostraban, sin lugar a dudas, que las observaciones de Marius se habían realizado independientemente de las de Galileo. Incluso lograron validar las observaciones del 29 de diciembre de 1609, en las que las tres estrellas de Marius en línea coincidían exactamente con las de Galileo del 8 de enero de 1610. En aquel entonces, en Alemania, esto se explica porque aún se utilizaba el antiguo calendario juliano, mientras que Galileo, en la Italia católica, utilizaba el calendario gregoriano, que fue introducido por el Papa Gregorio XIII, ¿no?, en 1582. Así que para enero de 1610, el calendario gregoriano, ¿no?, desde el estilo nuevo, llevaba 10 días de adelanto respecto al juliano, que era el antiguo. Y una vez resuelta esa discrepancia, demostraron que efectivamente Galileo había visto las lunas nuevas primero, pero solo por un día. 4 siglos después de su muerte, el 5 de enero de 1625, Mario no solo debe ser recordado como el descubridor independiente de los 4 satélites más grandes de Júpiter, sino también por los nombres con los que ahora se conocen estos mundos. ¿Por qué? Llamar a los 4 brillantes lunas jovianas, las estrellas Medicia, tuvo poco éxito fuera de Francia e Italia, en donde los Medici eran poderosos. Mario, al ver los satélites como un sistema solar en miniatura, propuso inicialmente llamar a ellos Mercurius Jovialis, Venus Jovialis, Júpiter Jovialis y Saturnus Jovialis. Sin embargo, en una conferencia en octubre de 1613 se comenzó a considerar la sugerencia de Kepler de nombrarlos en honor a los amantes míticos de Júpiter. Mario parece haber dudado al principio, pero cuando escribió Mundus Jovialis decidió apoyar esta idea, y ahí dijo: los poetas critican mucho a Júpiter por sus amores irregulares. Se menciona especialmente a 3 doncellas que fueron cortejadas clandestinamente por Júpiter con éxito: Io, hija del río Ínaco; Calisto, de Liacón; Europa, de Agenor; y después estaba Ganimedes, el apuesto hijo del rey Tros, a quien Júpiter, tras tomar la forma de un águila, transportó al cielo sobre su lomo, como cuentan fabulosamente los poetas. Me creo, por lo tanto, que no habré obrado mal si llamo a la primera Io, a la segunda Europa, a la tercera, por la majestuosidad de su luz, Ganimedes, y a la cuarta, Calisto. Este esquema de nombres fracasó hace tiempo, porque se creía que la reivindicación de prioridad de Mario por su descubrimiento era fraudulenta. Se propusieron otras ideas de nombres, incluyendo una de Giovanni Domenico Cassini, director del Observatorio de París. Después de que su propio conjunto de nombres mitológicos, Palas, Juno, Temis y Ceres, no fuera aceptado, Cassini, siguiendo la práctica de Galileo de marcar el satélite más cercano a Júpiter con un punto, al siguiente con dos, y así sucesivamente, simplemente escribió Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3 y Júpiter 4. Los números romanos se asignaron según la distancia de cada luna al planeta, del más cercano al más lejano. Eso resultó conveniente y se mantuvo en uso general durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Mientras solo hubo cuatro satélites y eran en realidad meros puntos en un telescopio, y mientras Marius siguió siendo despreciado como un fraude, no parecía haber razón para cambiarlo. Pero el 9 de septiembre de 1892, la situación se complicó repentinamente cuando Edward Emerson Barnard utilizó el refractor de 91 centímetros del observatorio Lick en California para descubrir una quinta luna que orbitaba Júpiter. Este satélite era diminuto en comparación con los otros cuatro, pero orbitaba inoportunamente cerca del planeta, lo que arruinaba el sistema de numeración establecido de Cassini, de más cercano a más lejano. Ahora, gracias al descubrimiento de Barnard, a los nuevos satélites se les debía asignar números según el orden del descubrimiento. Barnard continuó llamando a su hallazgo el quinto satélite y les disgustaba el nombre Amaltea, que era la nodriza mitológica de Júpiter, propuesto por el astrónomo francés Camille Flammarion. Dijo, el pequeño tamaño del satélite haría que este nombre fuera bastante inapropiado. Mientras tanto, el sistema de nombres de Simon Marius comenzó a ganar terreno. Rehabilitaron su reputación y a la vez que se descubrían cada vez más lunas diminutas, lo que hacía que la secuencia de números fuera completamente confusa, que se tomó otra decisión. Así, para 1951 se añadió el duodécimo satélite joviano y la lista se convirtió desde Júpiter 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 11, 8, 9, bueno, en un orden caótico. Además, las mejoras en la resolución de los detalles de la superficie de los cuatro grandes satélites, especialmente las realizadas por Bernard Liot y Antoine Dollfuss en el observatorio de Pic du Midi de Francia en las décadas de los 40 y los 50, generaron un mayor interés. Los números romanos ya no parecían apropiados para estos mundos del tamaño de un planeta. Pero, ¿cómo llegaron los nombres propuestos por Marius a ser los que usamos hoy en día? Bueno, no se ha podido encontrar una respuesta definitiva a la pregunta. No hay nada específico sobre la aprobación de la Unión Astronómica Internacional en la página de nomenclatura de objetos astronómicos. Parece que los nombres de las lunas galileanas fueron simplemente adoptados por la Unión Astronómica Internacional, al igual que los nombres mitológicos de los planetas. Cabe concluir que su uso se fue generalizando gradualmente y para cuando las dos sondas Voyager realizaron sus históricos sobrevuelos de Júpiter en 1979, los nombres ya eran universalmente aceptados y se habían utilizado durante muchas décadas. Los satélites pequeños han seguido apareciendo a montones. Solo este año Saturno ganó 128 lunas nuevas y así elevó su número total a 274. Tras adoptar nombres basados en la mitología para 59 de los 95 satélites jovianos conocidos, la Unión Astronómica Internacional se rindió y decidió que en el futuro los nombres mitológicos se emitirán solo para los objetos recién descubiertos de interés científico significativo. Un desafío a que alguien recite de memoria realmente los 59 nombres de los satélites de Júpiter. O sea, es imposible. Pero la realidad es que parece que el esquema de nombres impulsado por Simon Marius finalmente ha llegado a su fin. Pasamos al primer tema musical con una selección de Daniel Migueles y en un instante continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. tuvimos que esperar hasta 1610 para poder ver con nuestros ojos la luz de las lunas que orbitan Júpiter. Era una luz tenue, comparada con la luz del gigante, pero ahí estaba. Solo hubo que esperar hasta tener los instrumentos adecuados. La luz que en la Tierra es tan potente como para iluminarnos en las noches, en Júpiter apenas es visible. En nuestro planeta, el diámetro de la Luna es el 27% del diámetro de nuestro planeta, pero Júpiter, su luna más grande, Ganímedes, es solo el 3.8% del diámetro de su planeta. Es curioso porque, si bien Ganímedes es más grande que nuestra luna, su planeta es mucho más grande que el nuestro. Y así todo, aún con esa diferencia de tamaños, la luz de Ganímedes y los otros satélites de Júpiter llegan a la Tierra. Débil, eclipsada por la luz de Júpiter, pero ahí están. Luz de luna es también un tema de Otmar Liebert y Luna Negra, publicado en el 2008 como parte del disco The Scent of Light. Y este tema, desde la música y los climas que propone, juega con esos diferentes puntos de vista de Ganímedes. A veces, la música explica la pequeña luz visible comparada con la que emite su gigantesco planeta, y otras veces, cuenta la enormidad de su brillo frente a nuestra propia luna. Moonlight. Sin dudas, para los que leemos algo de mecánica cuántica, nos parece sorprendente, ¿no?, muchos de los comportamientos de las partículas. La ciencia cuántica es la que describe el comportamiento de la materia y de la luz a escala atómica y subatómica, pero no es magia. Átomos, materia y luz. Parece fácil. Pero entonces los comportamientos cuánticos, en particular la cuantificación, la superposición y el entrelazamiento, pueden utilizarse para construir tecnologías avanzadas que de otro modo parecerían imposibles. Busquemos cuantización, superposición y entrelazamiento y vamos a encontrar un aluvión de explicaciones complicadas y contradictorias. Así que la ciencia cuántica se ha ganado la reputación de ser difícil de entender y ninguna estrategia puede explicarla con perfecta claridad. Es un marco teórico muy preciso sobre cómo funciona el mundo. Lo que lo hace complicado y conceptualmente desafiante es que una teoría muy precisa está en total desacuerdo con nuestra comprensión convencional basada en nuestra interacción intuitiva con el mundo. Así que tal vez, para entender la ciencia cuántica, deberíamos comenzar con algunos conocimientos convencionales antiguos. El problema con la ciencia errónea es que a menudo parece intuitivamente correcta. Casi todos hemos pensado en los átomos como pequeñas bolitas inmutables. Esas pequeñas esferas interactúan entre sí para convertirse en moléculas y todo lo que podemos sentir, ver y saborear. Y si nos concentramos, podemos imaginar bolas ligeramente más pequeñas dentro de los átomos, como protones, neutrones y electrones, pero podemos todavía profundizar un poco más. Y aún así sabemos que ese modelo es erróneo, pero es suficiente para comprender lo que realmente necesitamos comprender. La física cuántica rompe las esferas que rodean a los átomos, protones, neutrones y electrones. Rompe las fronteras entre los números y la realidad, entre la forma y la materia, entre la cosa y la acción. Aprendemos cómo funciona el mundo en nuestra escala de longitud y nuestra escala de tiempo, pero no es así como funciona el mundo. Cuando se llega a lo muy pequeño y lo muy rápido, existen diferentes reglas ahí, pero no tenemos una idea intuitiva de ellas. Y estas reglas, a pesar de que son contraintuitivas, funcionan. Y funcionan muy bien. Es la teoría más exitosa que tenemos sobre cómo funciona el mundo. Tenemos una fe enorme en ella. Tiene una gran repetibilidad. Los primeros cimientos de la ciencia cuántica surgieron a principios del siglo XX y para entonces los físicos tenían plena confianza en las reglas de la gravedad, la luz y la materia. Esas reglas, ahora denominadas física clásica, funcionaban bien con todo lo que vemos, desde el bolígrafo que se resbala del cuaderno hasta las lunas de Júpiter. Los físicos creían haber establecido que la luz era una onda, emanaba de una fuente de energía, como las ondas del agua, que se forman al arrojar, no sé, una piedra en un estanque. Una de las demostraciones más exitosas fue el experimento de la doble rendija de Thomas Young en 1801. Si se proyecta luz sobre una placa con dos rendijas, ya lo hemos visto en la escuela, va a aparecer un bonito patrón de rayas en la pantalla al otro lado, pero si dejamos caer las piedras al mismo tiempo, tenemos patrones muy interesantes En algunos lugares, el agua de ese estanque imaginario va a estar completamente plana, y en otros se forman olas muy profundas o muy altas. Y esto es lo que llamamos patrón de interferencia. Si la luz es una onda, seguramente una mayor energía causa ondas más grandes. Por ejemplo, un yunque lanzado a un estanque va a causar ondas más grandes que una bolita. Pero los experimentos no demostraban que esto sea cierto con la luz. Por ejemplo, si se proyecta luz sobre un metal, este puede expulsar electrones. Una luz de mayor intensidad debería causar una mayor energía cinética en los electrones expulsados, pero no es así. Simplemente provoca la expulsión de más electrones. Max Planck intentó explicar esto en 1900, sugiriendo que las ondas de luz funcionaban en cuantos, ¿no? En porciones de energía. A mayor energía se obtienen más porciones y no ondas más grandes. Y llamó precisamente esas porciones cuanta o cuantos, que significa una fracción de luz, un paquete de luz. Albert Einstein amplió esta idea en uno de sus cuatro artículos revolucionarios de 1905. Los otros tres fueron sobre otros aspectos de la física. Y el concepto evolucionó hasta convertirse en el fotón, la partícula de luz. Y si bien la luz puede expresarse en ondas, también puede hacerlo en fotones. Y los experimentos pueden revelarlo. En los siguientes 20 años aprendimos mucho sobre los átomos. El concepto de fotón formó parte de un conjunto de herramientas que Niels Bohr utilizó para construir un modelo atómico con niveles de energía integrados, donde los electrones orbitaban alrededor de un núcleo. Podría haber llamado esos niveles de energía fragmentos o cuantos, pero era la misma idea, lo de ser discreto. El modelo de Bohr de 1913 representó un gran avance en la comprensión de la materia. Podía describir con éxito el comportamiento de los electrones dentro de los átomos. Coincidía brillantemente con los datos experimentales de átomos pequeños e individuales, pero existían otras observaciones sobre la materia que no podía explicar, como por ejemplo las moléculas. Se necesitaron otros 10 años de muchas contradicciones para comprender por qué. Para 1925, varios físicos empezaban a dar vueltas en torno a la misma respuesta. Si las ondas de luz pueden comportarse como partículas, ¿podría suceder lo contrario también? ¿Podrían las partículas, como los electrones, comportarse como ondas? Pues sí, había algunas diferentes formas de mostrarlo, pero aquí la más familiar que vamos a mencionar es que en 1927 Clinton Davison y Lester Germer intentaron el experimento de la doble rendija, pero con unas de electrones. Podríamos hacer una predicción basada en la física clásica sobre lo que veremos al otro lado de la pared, y sería una acumulación de salpicaduras detrás de una de las rendijas y una acumulación de salpicaduras detrás de la otra rendija. Y si los electrones fueran partículas, ese es el resultado que veríamos. Pero si realmente hacemos esto con átomos o electrones, lo que es muy parecido a lo que vimos cuando hicimos la interferencia con la luz, ¿no? Se observa un patrón de interferencia. La dualidad onda-partícula es la idea de que a escala nanométrica las cosas que normalmente consideramos fragmentos pueden comportarse como ondas, como los átomos. Las cosas que normalmente consideramos ondas, como la luz, también pueden comportarse como fragmentos. Todas las revoluciones en la tecnología de semiconductores, células solares, la segunda mitad del siglo XX y la primera parte de este siglo, todo eso es una pieza de la física cuántica, que es el aceptar la dualidad onda-partícula. Existen diversas maneras de integrar esta dualidad onda-partícula a nuestra comprensión de la materia. Edwin Schrödinger escribió la más exitosa en 1925, su famosa ecuación. Cada uno de esos elegantes símbolos que puso en la ecuación representa matemáticas mucho más complicadas, diferenciales, operadores, derivadas. Pero la cuestión es que uno puede resolver esa ecuación, no con álgebra de secundaria. Nos acostumbramos a usar las matemáticas como uno de nuestros segundos idiomas. Para comprender la cuántica también es útil tener un buen conocimiento de esas matemáticas. Para quienes aprenden el idioma, el término más crucial de la ecuación es la letra griega psi. En física cuántica representa la función de onda, y que los físicos ni siquiera hoy se ponen de acuerdo entre ellos de si es o no una realidad, o es algo real que sucede, o es solo una descripción de nuestro estado del conocimiento. Algunos se encuentran en el primer grupo, mientras que otros se encuentran en el segundo, pero sea cual sea su verdadera identidad, trabajar con psi puede dar resultados reales. Indica la probabilidad de que el sistema esté aquí o allá. Lo que no te dice es que el sistema definitivamente va a estar aquí o allá. Es pura probabilidad. Resolvemos la ecuación de Schrödinger para un sistema dado y podemos predecir sus propiedades. Podemos aprender dónde es probable que se encuentren los electrones en una molécula y, por lo tanto, su forma, o como un semiconductor podría comportarse realmente como lo hace, ¿no? Como semiconductor. Cualquier dispositivo con un transistor utiliza esa física cuántica para funcionar. Nos hemos familiarizado mucho con el comportamiento ondulatorio de las partículas durante el último siglo, pero ese no es el único concepto que abarca la ecuación de Schrödinger. Aquellos físicos del siglo XX realizaron otras observaciones cruciales que ahora están pasando de la teoría a la ingeniería. Son esas capacidades adicionales las que impulsan la llamada segunda revolución cuántica que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que está causando tanto revuelo ahora? Bueno, cuando tenemos estos sistemas tan pequeños, si los miramos, el acto de observar cambia lo que estamos mirando. Este concepto, articulado por el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, de 1927, tiene raíces muy prácticas. Pensemos en lo que significa observar algo. En un laboratorio de química, por ejemplo, podemos observar que se ha producido una reacción porque el líquido de un vaso de precipitados ha pasado de incoloro a un rosa brillante, por ejemplo. Y al observar ese vaso, de hecho, estamos interactuando con él. La luz rebota en él y llega a nuestros ojos. Una gran cantidad de fotones le transmiten a los ojos la señal rosa y listo. Pero, ¿y si estuviéramos estudiando los fotones mismos o los electrones u otras partículas igualmente diminutas? Podríamos cambiar nuestros ojos por un equipo más delicado, pero en última instancia, algo tiene que llegar a un detector para que sepamos qué está pasando. Se trata de la idea de la cuantización. No podemos simplemente atenuar la luz tanto como queramos. En algún momento estamos proyectando un solo fotón, que es una partícula de luz, sobre ese objeto, y no podemos tener menos. En el experimento de la doble rendija sabemos que los electrones se comportaban como ondas por la forma en que inciden en la pantalla del otro lado, pero cuando cada electrón incide en la pantalla, lo hace en un punto discreto, similar a una partícula. Estudiamos un fotón o un electrón individual, y aunque sabemos que tienen comportamiento ondulatorio, al incidir en un detector vamos a obtener un valor individual. Es un ejercicio divertido que se puede hacer con estudiantes, por ejemplo. Piensen en otras maneras de observar o inferir algo disimuladamente sobre un sistema cuántico. Al final siempre se llega a algún tipo de interacción, tanto en la ecuación de Schrödinger como la incertidumbre en torno a la medición impulsan la idea de superposición. ¿Qué es la superposición? Bueno, es el hecho de que no quiero decir que las cosas pueden estar en dos lugares a la vez, pero no podemos tener conocimiento de en qué lugar va a estar algo. Hay que tratarlo como si se pudiera estar en cualquier lugar simultáneamente. Schrödinger podría haber escrito la ecuación que sustenta la mayor parte de la mecánica cuántica, pero lo más probable es que, si reconocimos su nombre, fue debido a una provocación deliberadamente tonta que se le ocurrió en 1935 para enfatizar lo absurdo de la superposición. Es el tema del gato de Schrödinger, que habrán escuchado mencionar muchísimas veces, ¿no? Un experimento mental en el cual imaginamos un gato atrapado en una caja con un frasco de veneno y una sustancia radioactiva que puede o no desintegrarse. Si se desintegrara, un contador Geiger va a romper el frasco de veneno y va a matar al gato. La sustancia radioactiva es un objeto cuántico, podemos ejecutarla a través de la ecuación de Schrödinger y obtener respuestas de que se desintegrará o no. No sabremos cuál hasta que abramos la caja y la observemos. Ahora, ¿qué significa eso para el pobre gato? Bueno, los físicos han propuesto diversas respuestas a esta paradoja, ninguna con un consenso universal ni simplemente o completamente satisfactoria, digamos, ¿no? El problema del gato sugiere problemas mayores con el significado de la ciencia cuántica, pero trabajar con el supuesto de un estado superpuesto donde ambas posibilidades podrían ser ciertas hasta que se midan, aún brinda respuestas precisas. Mientras Schrödinger formulaba su gato, Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, escudriñaban la ciencia cuántica intentando descifrarla. Y en 1935, los tres publicaron un artículo que desde entonces se conoce como la paradoja EPR, debido a sus iniciales, ¿no? Einstein, Podolsky y Rosen. Y en él señalaron que una conclusión de todos esos cálculos cuánticos era que dos partículas podían interactuar de tal manera que sus funciones de ondas no se pudieran separar. Así pues, incluso si las partículas estuvieran separadas a gran distancia, medir una revelaría algo sobre la otra. Esto contradecía otra de las teorías consolidadas de Einstein, y es que los objetos no pueden viajar a una velocidad superior a la de la luz. Fue Schrödinger quien acuñó el término entrelazamiento en respuesta a la paradoja EPR. Se debatió intensamente si el entrelazamiento era una idea imposible. Einstein lo denominó acción fantasmal a distancia y lo utilizó para sugerir que había algún fallo en la teoría cuántica, pero desde entonces los físicos han demostrado su existencia experimentalmente infinidad de veces. El entrelazamiento es una correlación entre sistemas cuánticos que desafía el sentido común. No existe un conjunto sencillo de reglas. De hecho, ya se está utilizando en criptografía cuántica. La teoría cuántica no es magia. Hace cosas maravillosas, sorprendentes, cautivadoras y poderosas, pero no es magia. Conocemos las reglas a la perfección y funciona. Lo interesante de la cuántica es que aún no existe una interpretación universalmente aceptada de su significado. El significado poco claro no ha impedido que la gente siga construyendo cosas. Sabemos cómo funciona, por qué funciona, es una pregunta aparte, muy interesante, pero en realidad no necesitamos responderla. Se habla de tecnologías imposibles como sensores de alta potencia, almacenamiento de energía ultra rápido, computadoras que pueden calcular exactamente cómo un nuevo fármaco podría interactuar con el cuerpo humano. O sea, estamos bastante seguros de que transformará todos los sectores de la economía. La industria de defensa ya está capitalizando la tecnología cuántica. Hoy los sensores cuánticos podrían sustituir a los GPS cuando la conexión satelital sea inestable. Al aprovechar las características cuánticas de los átomos, podemos crear sensores de una sensibilidad excepcional. Y en la computación cuántica, tenemos que bits cuánticos o qubits unidos para proporcionar una extraordinaria capacidad de procesamiento de información, pueden lograr computadores de velocidad impresionante. De hecho, ya existen computadoras cuánticas de prueba de concepto, pero las que se utilizan, o mejor dicho, las que sean realmente utilizables, aún están a pocos años de distancia. Si leemos historias de ciencia ficción o la prensa de principios del siglo XX, la forma en que hablaban sobre el magnetismo y la electricidad es un poco como cuando hablamos de la cuántica ahora. Hubo un tiempo en que la idea de obtener luz con solo pulsar un interruptor era extraordinaria. Ahora es un milagro, pero común y corriente, y a nadie le importa demasiado. Me parece que vamos a estar en esta situación dentro de una o dos generaciones con la tecnología cuántica, pero ahora mismo, sin dudas, su interpretación, sobre todo, sigue resultando muy extraña. Pasamos a otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y en momentos más continuamos con Desde el Sur, explorando el cosmos. La ciencia cuántica describe el comportamiento de la materia y la luz a escala atómica y subatómica. Átomos, materia y luz. Fácil. Pero entonces, los componentes cuánticos, en particular la cuantificación, la superposición y el entrelazamiento, pueden utilizarse para construir tecnologías avanzadas que de otro modo parecerían imposibles. Y en particular, hay una estrecha relación entre el entrelazamiento y la asimetría. La relación entre entrelazamiento y asimetría, en la teoría cuántica, radica en cómo las simetrías y sus rupturas afectan la estructura de los estados cuánticos entrelazados, y cómo el entrelazamiento revela o responde a esas asimetrías en sistemas físicos. Y esta relación se relata en lenguaje musical, en los temas Entrelazamiento y Enigmas Asimétricos 1, ambos temas parte del increíble disco Océano de Dirac de Sofos, publicado en el año 2020. Y no es casualidad que se llamen así, y se deban escuchar en ese orden. Del clima misterioso, mágico e intuitivamente difícil del fenómeno del entrelazamiento, nos movemos hacia la confusión de la asimetría, donde todo es cambiante, todo es rítmico y todo es sorpresivo. Entrelazamiento. Enigmas Asimétricos 1. vamos a dar un paseo ahora por nuestro sistema solar. Recordemos que cuando la sonda Dawn llegó a Ceres en el año 2015, demostró que el cinturón de asteroides era un lugar mucho más diverso e interesante de lo que podríamos haber soñado. Ceres había dejado de ser un asteroide cualquiera, porque en 2006 pasó de ser un planeta enano, ¿lo recuerdan? Según esta nueva nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional, porque ya no cumplía con uno de los tres requisitos para ser planetas, el de haber limpiado su vecindario orbital. Obviamente está rodeado de asteroides en el cinturón. Ceres fue descubierto en 1801 y después se descubrió Palas. Dieron origen así a la idea de que alguna vez existió un planeta donde ahora se conoce como el cinturón de asteroides. La misión Dawn, que tanto ayudó a revelar la superficie de Ceres, dejó claro lo frío y aparentemente hostil a la vida que parece ser este asteroide, que es el más grande de todos, pero incluso aquí surgen nuevas especulaciones sobre su pasado más cálido y la posibilidad de que al menos surgiera vida primitiva bajo su gélida superficie. La reserva de agua salada interior, cuyos residuos superficiales se pueden ver en las regiones reflectantes de Ceres, parece contener moléculas de carbono, según los datos que ha revelado la misma sonda Dawn. Así que tenemos agua, moléculas de carbono y una probable fuente de energía química que, bueno, resultó que bajo y también sobre su superficie mostró que escondía muchos más secretos. Cuando buscamos vida más allá de la Tierra, una parte de esta búsqueda se centra en lo que llamamos mundos océanos u oceánicos. Son cuerpos que albergan o albergaron en algún momento océanos de agua líquida bajo su superficie, en algún momento de su existencia. Es muy difícil que al día de hoy Ceres todavía tenga un importante océano de agua líquida bajo su superficie, pero sí podría ser un buen ejemplo de una clase de objetos existentes en nuestro sistema solar que sean el reflejo de mundos que pudieron ser habitables, ya no por la propia energía del Sol o por la que generan las mareas, sino por el calor que podría haber ido liberando poco a poco su núcleo rocoso. Pero no de la manera que esperaríamos en lugares como nuestro planeta. Y es que, si realmente en algún momento fue un mundo océano, también es lógico pensar que contenía una gran parte de los ingredientes necesarios para la formación de la vida. El tema es de dónde saldría la energía para que esa vida pudiese florecer. Para que la vida pudiera surgir y mantenerse en un océano oscuro al que no llega la luz del sol, imaginemos que sobre este océano hubiera una capa de hielo de varios kilómetros que actuara como una capa totalmente opaca, bueno, se necesita una fuente de energía química que sea duradera en el tiempo. Y la respuesta podría estar entonces en el metamorfismo, o sea, una serie de procesos por los cuales las rocas sufren una transformación a nivel mineral, de textura y de la propia estructura de la roca cuando sufren un aumento en las condiciones de presión, temperatura y por la presencia de fluidos capaces de reaccionar con la propia roca. Esta alteración ocurre con la roca en estado sólido, al menos en su mayor parte, sin fundirse. Y en esta nueva situación, los minerales se ven obligados a adquirir estructuras más estables bajo las nuevas condiciones, dando como resultado un nuevo tipo de roca. La evidencia muestra que incluso hace 2.500 millones de años, el océano interno del asteroide, que aún se calentaba por la desintegración radiactiva de elementos en las profundidades, generaba gases disueltos transportados por el agua caliente ascendente expuesta a las rocas del núcleo de Ceres. Y este es un indicador significativo, ya que sabemos que Aquí en la Tierra, la mezcla de agua caliente, roca metamórfica y océano proporciona todo lo que la vida necesita. Demostrar que Ceres alguna vez tuvo un fluido hidrotermal que alimentaba su océano implicaría que podrían haberse formado microbios allí, incluso si hoy en día hubieran desaparecido. Hoy en día, el calor de la desintegración radiactiva debería ser suficiente para evitar que el agua de Ceres se convierta en una salmuera concentrada, pero la situación hace varios miles de millones de años era similar a la de muchos objetos del sistema solar que carecen de cualquier fuente de calentamiento por mareas porque no orbitan un planeta gigante. Dado que Ceres no está sujeto a tantos factores evolutivos complejos como calentamiento de mareas, por ejemplo, como muchos otros mundos oceánicos candidatos que orbitan los gigantes gaseosos, ¿no? Entonces es un cuerpo ideal para estudiar las vías evolutivas relevantes para los mundos oceánicos candidatos en un radio de entre 500 y 1000 kilómetros. Y al estar en gran número, estos cuerpos podrían representar el tipo de entorno habitable más abundante en el sistema solar primitivo. Desde una perspectiva de energía química, los periodos más habitables para estos objetos se dieron cuando sus interiores rocosos experimentaron metamorfismo térmico. Ese metamorfismo provoca un flujo de fluidos hacia el océano y esos fluidos podrían proporcionar una fuente constante de desequilibrio químico durante varios cientos de millones de años. Y en el caso de Ceres, este periodo metamórfico entre hace 500.000 y 2.000 millones de años habría creado un entorno potencialmente habitable en el fondo marino si el manto rocoso hubiera alcanzado temperaturas superiores a los 700 grados Kelvin. La disminución en la temperatura del interior de Ceres durante los últimos 1.000 millones de años probablemente lo volvería termodinámicamente inactivo en la actualidad. Sin duda, Ceres ha sido un destino espacial emocionante desde siempre por estas posibilidades. El lento acercamiento de la sonda Dawn al asteroide resultó fascinante debido a las características emergentes del cráter Okator y a sus misteriosos depósitos. Claramente algo fluido, probablemente hidratado, había brotado de su interior. Y también se detectaron agua en las inmediaciones con telescopios espaciales. Así que desde un punto de vista geológico, sin duda, parece ser un mundo más vivo que la Luna. Se han propuesto incluso sobrevuelos y anclajes para llevar agua de Ceres a la Luna. Una locura parece, pero qué sé yo, tal vez en un día sea posible. Pero en lo que respecta a la Luna, ¿cuál habría sido una mejor alternativa? Más concretamente, en el caso de Ceres, cabe destacar la distinción entre el paleoclima para la vida y el origen de la vida. Por ejemplo, aquí en la Tierra existen nichos biológicos donde hay formas de vidas maduras, por ejemplo, invertebrados como los cangrejos, que encontraron nichos cerca de fuentes hidrotermales, como en la profunda fosa del Pacífico frente a la costa. La biota, con los cangrejos ciegos, en cambio se originó en otro lugar y se adaptó al entorno. No estoy muy seguro de dónde se originaron otros componentes, pero es probable que sus ancestros se acercaran a las fuentes y sobrevivieran también. Y esto también se aplicaría aquí. Si bien en el tiempo y el espacio habría regiones en Ceres donde las formas de vida podrían establecer un nicho, la química ¿avanzaría realmente más allá de la química orgánica sin la vida? En otras palabras, ¿se filtraron las contaminaciones biológicas aquí en la Tierra a las profundidades o la biología se originó aquí en primer lugar? Eso es algo que nadie sabe, pero sospecho que esta última posibilidad es la más ampliamente aceptada. La cuestión de si la vida primitiva comenzó bajo o sobre la superficie también es un tema que se plantea acá, ¿no? Al pensar en estos intentos de excavar bajo el hielo de Europa o Marte, uno podría centrarse en los problemas prácticos de iniciar una perforación o excavación. Pero Este problema fundamental también se plantea. Considerando el atractivo de Ceres, podría ser tranquilamente el siguiente tema a examinar. Un robot podría comenzar a perforar justo al lado de una concha marina en la superficie. O una misión de retorno de muestras, bueno, sería una propuesta interesante, tal vez la mejor. Ceres es más fácil de alcanzar y su superficie más accesible que las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Una misión muy valiosa que también representaría una oportunidad de aprendizaje para una futura misión similar a la superficie de Encélado o Europa. Sería también interesante si una muestra de la superficie contuviera algunas trazas de moléculas biológicamente plausibles, con un factor de complejidad y un número limitado de diferentes moléculas orgánicas simples básicas que podrían predecir, a partir de la teoría del ensamblaje, de la que en algún momento vamos a hablar en este programa, en la próxima sección. Es una idea muy interesante de la que hablaremos en un momento. Si lo que dijimos es correcto, podría servir como modelo para otros cuerpos helados del tamaño medio en el sistema solar, como algunos satélites de los planetas exteriores y quizás otros planetas enanos para aquellos descubiertos y otros no. Los objetos de un diámetro de entre 500 y 1000 kilómetros podrían haber sufrido procesos similares y el metamorfismo del núcleo podría ser una etapa común en el desarrollo de esos cuerpos y quizás también en las condiciones habitables. Y de nuevo, observamos cómo las nuevas condiciones de habitabilidad no son una constante, sino algo que puede ir cambiando a lo largo de la historia de los sistemas planetarios. Y que, incluso temporalmente, las ventanas de habitabilidad no tienen por qué coincidir. Ceres sigue siendo un lugar favorito como estación de reabastecimiento de combustible y soporte vital también del sistema solar interior. A diferencia de la Luna, es probable que el agua sea extremadamente abundante y solo necesite extracción y purificación. Quienes hayan leído Odisea 3 de Arthur Clarke, él estableció la llegada del cometa Halley como el lugar de reabastecimiento de emergencia de una nave espacial para una misión de rescate. Sin embargo, Ceres sin duda sería una mejor opción a largo plazo, con mucha más agua que un cometa. Otro tema musical seleccionado por Daniel Migueles, y en unos minutos la última parte del programa número 565 de Desde el Sur Exploramos. ¿Fue Ceres un mundo oceánico? ¿Contenía una gran parte de los ingredientes necesarios para la formación de la vida, aun cuando tuviera un océano oscuro al que no le llega la luz del sol? ¿De dónde sacaría la energía para hacer florecer la vida en un ambiente cubierto por kilómetros de hielo? Estas preguntas parecen hacerse dentro del tema Oceanía, de parte del disco The Songs of Distant Earth, publicado en 1994 por Mike Oldfield. Diferentes climas, diferentes ritmos, diferentes preguntas que se hacen dentro de un clima misterioso pero al mismo tiempo optimista. Es la misma búsqueda, la búsqueda de la vida, Oceanía. Hace un momento les mencioné la teoría del ensamblaje. ¿Qué es eso? Si no recuerdo mal, hablé alguna vez en este podcast. Es una teoría muy interesante que puede llegar a unir la física y la biología. Todos sabemos que la física desempeñó un papel fundamental en nuestra comprensión del universo, pero ha enfrentado desafíos al intentar explicar los fenómenos biológicos, sobre todo lo que tiene que ver con la evolución. Han existido intentos para que la biología se alinee con las teorías físicas, pero hasta ahora estas teorías fueron incapaces de predecir lo que es el proceso evolutivo. Durante generaciones, los físicos se han preguntado qué es la vida. Sus teorías sobre la materia y la energía siempre han ayudado a entender cómo el universo produjo galaxias y planetas. Hace tiempo se viene luchando por entender cómo es que las reacciones químicas sin vida dan lugar a la complejidad almacenada en nuestras células. La teoría del ensamblaje, como se llama hoy, analiza todo lo que hay en el universo en términos de cómo se ensambló a partir de partes más pequeñas. Y la vida, según proponen, surge cuando el universo encuentra una manera de hacer cosas excepcionalmente intrincadas. Lo que sostienen esta idea son la física teórica Sarah Walker, de la Universidad Estatal de Arizona, y el químico Lee Cronin, de la Universidad de Glasgow, que han desarrollado un nuevo marco teórico que establece un puente entre la física y la biología. Ese enfoque unificado busca entender cómo es que emerge la complejidad y la evolución en la naturaleza. Walker sostiene que la teoría tiene el potencial de ayudar a identificar vida en otros mundos y puede permitir crear vida desde cero. Se basan en un trabajo previo del equipo sobre la teoría del ensamblaje, una metodología empíricamente validada para detectar vida y que también tiene implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre y la creación de nuevas formas de vida en el laboratorio. Se podría especular que tal vez la vida extraterrestre se descubrirá primero en un laboratorio. La idea surge porque se notaba que los científicos no tenían forma de medir qué tan parecido a la vida era un grupo de sustancias químicas, de la misma manera que podían usar un termómetro para medir qué tan caliente está algo, ¿no? Y Walker escuchó una charla de Cronin, el químico de la Universidad de Glasgow en Escocia, cuando describía que estaba desarrollando esta teoría. Cronin se centró en el hecho de que las proteínas y otras moléculas se forman de manera compleja, ¿no? No aparecen de repente, sino que deben ensamblarse paso a paso a partir de bloques de construcción más simples. Fuera de los seres vivos, las moléculas también pueden ensamblarse mediante pasos químicos. En el espacio exterior, por ejemplo, el dióxido de carbono y otros compuestos pueden combinarse para producir aminoácidos en los meteoritos. Así que Cronin propuso desarrollar una forma de comparar moléculas, vivas o no, en función de cuántos pasos requirieron para formarse. La teoría del ensamblaje entonces ofrece una perspectiva completamente nueva de la física, la química y la biología como puntos de vista diferentes de la misma realidad subyacente. En estudios anteriores se asignaba a las moléculas una medida de complejidad conocida como índice de ensamblaje molecular, basada en el número mínimo de pasos para formar enlaces y construir una molécula. Ese índice es mensurable experimentalmente y los valores elevados están asociados con moléculas derivadas de la vida. Así que este nuevo estudio introduce un formalismo matemático alrededor del concepto de ensamblaje, que sería una medida física que captura la cantidad de selección necesaria para producir objetos complejos, como proteínas, basándose en su abundancia y sus índices de ensamblaje, es decir, sus números de copias. La importancia del número de copias radica en que a medida que la complejidad del objeto aumenta, la probabilidad de su existencia por casualidad disminuye. A menos que haya alguna fuerza externa que lo ayude a desafiar las probabilidades a lo largo del tiempo, como cuando sucede cuando actúa la selección en el proceso evolutivo sobre las mutaciones aleatorias. Ese número es el que llaman ensamblaje. Un índice más alto significa que una molécula necesita más pasos para ensamblarse. Para determinar el índice de ensamblaje de una molécula no es necesario crear minuciosamente la molécula desde cero. En cambio, los científicos pueden destruirla con un láser y contar los diferentes tipos de fragmentos que quedan. Así que una molécula con un índice de ensamblaje alto va a producir muchos fragmentos diferentes. En 2021, Walker y sus colegas encontraron un patrón sorprendente en el índice de ensamblaje de cientos de moléculas que destruyeron. Y cuando analizaron moléculas no vivas, como compuestos que se formaron en un meteorito, nunca encontraron una con un índice de ensamblaje superior a 15. Pero las proteínas y otras moléculas formadas dentro de las células obtuvieron una puntuación tan alta como 64 y sugirieron que el límite de 15 que descubrieron en sus experimentos podría ser evidencia de un umbral para la vida. Y la química ordinaria podría ensamblar moléculas solo a través de un número limitado de pasos, mientras que la vida podría llevarlo mucho más lejos. Y si eso es cierto, el índice de ensamblaje podría ser una nueva forma de buscar vida en otros planetas o lunas, ya sea tomando muestras de moléculas con una sonda interplanetaria o inspeccionando sus atmósferas con un telescopio. La teoría del ensamblaje entonces es potencialmente un enfoque profundo de la evolución y su fundamento en la física. También están en proceso de intentar encontrar un motor del origen de la vida en el laboratorio. Lo harán con robots que van a mezclar sustancias químicas inertes en una gran cantidad de combinaciones y buscan las que produzcan compuestos más complejos. En las condiciones adecuadas, las sustancias químicas pueden formar unas gotitas que pueden ser capaces de autorreactivarse hasta alcanzar un índice de ensamblaje cada vez más alto. Por encima de cierto umbral, podrían cobrar vida, pero como una forma de vida que nunca hemos visto antes. Y si descubrimos vida en otros mundos, Walker espera que sea un hito en la historia humana. Pero la idea de un motor del origen de la vida le ha hecho interesarse más en ver cómo surge nueva vida en un laboratorio aquí en la Tierra. Lo interesante es que la teoría puede ser sometida a pruebas experimentales y eso significa que puede ser aplicada en laboratorios para intentar recrear los orígenes de la vida. Mientras tanto, lo que queda es continuar perfeccionando esta teoría para entender mejor cómo puede definirse la vida. Han existido intentos para que la biología se alinee con las teorías físicas, pero hasta ahora estas teorías han sido incapaces de predecir el proceso evolutivo. Durante generaciones, los físicos se han preguntado por la vida. Sus teorías sobre la materia y la energía les han ayudado a entender cómo el universo produjo galaxias y planetas. Los físicos, hace tiempo, que vienen luchando por entender cómo las reacciones químicas sin vida dan lugar a la complejidad almacenada en nuestras células. La teoría del ensamblaje, como la llaman, analiza todo lo que hay en el universo en términos de cómo se ensambló a partir de partes más pequeñas. ¿Logrará esta teoría la reunión de las ideas de la física y la biología? Este momento, seguramente, debería ser festivo. celebración. Luego de mucho caminar, analizar, debatir y probar. Y así lo propone el tema Reunion, parte del disco Return of the Guardians de David Arkenstone, publicado en el año 1996. Fiesta, ritmo y muchas voces festejando en un clima de alegría mezclado con ese clima de fin de camino, como seguramente lo sentirán aquellos que transitaron los senderos de la física y la química en busca de llegar a la reunión. Y hasta aquí llegamos con el programa número 565 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, hace ya 20 años casi, cumplimos en un par de meses, que estamos aquí en forma ininterrumpida y hemos ido armando varias vías de comunicación con nosotros. Una es nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, que tiene varios miles de seguidores por suerte, Desde el Sur, y en Twitter el usuario arroba desde el-sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Y también tienen las transcripciones del programa en la dirección riquefsanchez.wordpress.com. También recuerden que nos pueden seguir por Spotify si lo desean. Todos los meses sube automáticamente el programa. Y que también pueden colaborar con nosotros a través de Patreon, por ejemplo. Y en PayPal, cuya dirección la piden en forma privada, la daremos con gusto. Todo eso nos ayuda a seguir con este podcast muchos años más y seguir disfrutando de hablar de lo que nos gusta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos encontramos de aquí a aproximadamente un mes con otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les deseamos que tengan excelentes semanas, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. One.